Nocturnal. Madrugo en tu vientre, en el cuarto menguante de tu luna constante. Madrugo en tu labio ferviente, explorando su húmeda corriente. Sorbo, beso, te beso. Madrugo en tu sexo que clama mi lengua, que seduce mi vientre, caliente, dispuesto. Madrugo en tu pecho, en tu corazón de hombre que ama, que siente, vibrante espejo de luna en que duermo cada noche, hipnotizada por tu flotante reflejo.